Atención. Los comentarios y opiniones expresadas en este espacio informativo son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. Por lo tanto, esta empresa XEUX se deslinda de la responsabilidad de las mismas. Esto es UX en resumen. Cobertura estatal. UX en resumen. Comienza ahora. Con el gusto y siempre les saludamos en este resumen informativo el lunes 7 de abril, aquí en el consentido del... Les saludamos en este resumen informativo, sean ustedes bienvenidos. Saludo a mi compañera Norma Elizabeth, bienvenida Norma. Muchas gracias José Ramón y bienvenido a nuestro público radio. Escucha de verdad, gracias por estar con nosotros en este que es el Bien, pues este lunes se inicia en Nayarit la Semana Nacional de Salud Bucal, la cual se realizará del 7 al 11 de abril en el estado, gracias al impulso del gobernador Ney González. La salud es una prioridad comprendida en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. Es una estrategia de salud que se lleva a cabo en todo el país para fortalecer las actividades de prevención, principalmente las cuales, de hecho, se ejecutan de manera cotidiana en todas las unidades de salud, expresó al respecto el director de los servicios de salud, Ricardo Corona Tavares. Destacó además la importancia de combatir desde muy temprana edad los problemas de salud bucal en la familia, como las caries y las enfermedades gingivales, por lo cual los padres de familia deben de participar activamente. La Semana Nacional de Salud Bucal arrancará en el estado de Tlaxcala, pero en el estado se realizarán actividades muy directas para cumplir los propósitos propuestos. Durante toda esta semana se ejecutarán 274.689 acciones, principalmente preventivas, destinadas a escolares de 4 a 12 años de edad, pero no se descuidará a los secundarios cuyas edades fluctúan entre los 12 y 15 años, afirmó Corona Tavares. Esto es el resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Ario Montoya de la Rosa explicó que en el área donde se podría construir el segundo aeropuerto, este estará ubicado entre los poblados de Las Varas y Zacualpan, ya que tienen que reunir ciertos requisitos técnicos para su construcción, lo cual, bueno, advirtió que no es nada sencillo. Se deben reunir ciertos requisitos y, bueno, hay que ver desde los vientos, las humedades, entre otros, y por eso es en lo que será iniciar donde ya se tiene la macrolocalización, y después harán los estudios técnicos para definir el proyecto ejecutivo para ese de proceder a la licitación. Adelantó que la construcción del aeródromo en la región de Nayarit estará contemplado bajo el esquema de asociación público-privada, por lo que se va a ceder a un particular para su inversión y administración, en donde intervendrá en un porcentaje el Estado. Con la construcción del aeródromo se pretende abatir la demanda de vuelos que existe en la costa sur del Estado, y también se pretende ubicar de manera estratégica para beneficiar al aeropuerto de San Blas, así como a los municipios de Compostela, que el aeropuerto de Bahía de Banderas, un sitio que, bueno, hace uso del aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Así que podrían construir este segundo aeropuerto en poblados, por supuesto, de la Riviera Nayarit. En resumen, aquí en el 810 de AM, tenemos una entrevista con Jesús Castañeda Tejera, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Nayarit. Aquí vamos a escuchar lo que nos dice Jesús Castañeda Tejera. Nosotros estamos confiando que la Comisión Técnica Electoral a nivel nacional, junto con la Comisión de Garantías, expida la constancia de mayoría a quienes resultaron electos, a quienes en este 16 de marzo, aquí en el estado, Rodrigo González Barrios resultó con la mayoría de votos, entonces es el presidente electo. Consideramos que esta semana es la semana que vence el plazo estatutario, después, 4 semanas después de la fecha de haber realizado las elecciones, se tiene que delegar, ya tiene que entrar en funciones el nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal. ¿Qué queda como secretario? Como secretario, como no se fue una votación al doble, entonces el secretario queda el candidato presidente de la fórmula que obtuvo la segunda votación, que es Miguel Ángel Ángel Montiel. Entonces eso sería, aunque pueden cambiar los compañeros mismos de la planilla, pueden optar por otra persona, pero estatutariamente le corresponde a Miguel Ángel Ángel Montiel. ¿No ha habido controversia en ese sentido? No, el Estado está tranquilo, aquí nosotros no le hemos metido fuego a nuestra elección, consideramos que el 16 de marzo ya pasó y que ahora nos corresponde organizarnos para poder contender en la elección del 2008, en el proceso electoral, y ya lo tenemos avanzado del 29 de febrero a la fecha, casi a un mes de este proceso, y no estamos ocupados con la elección interna todavía. Pero sin embargo, pues hoy vamos a tener que tomar decisiones, a entregar el partido este fin de semana en un consejo estatal que se convoque, y ya dejar a los nuevos dirigentes que organicen la contienda electoral constitucional. En esos preparativos ya empezamos a ver nombres, o por lo menos licencias, que supongo, porque eso no lo puedo decidir yo, lo habrán decidido cada una de las personas que así lo consideran. Ya sabemos de la licencia que solicitó Miguel Ángel Navarro Quintero, ya sabemos ahora de la licencia que solicitó Grisela Villa Santa Cruz. ¿Van en fórmula? ¿Van en busca de Tepic? Vamos en busca de la capital. Creo que tenemos las condiciones para ganarla. Ganamos en el 2006 este distrito electoral. Vamos a ganar Tepic con el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, con Grisela Villa. Probablemente en fórmula, eso lo determinarán los tiempos, pero esa es la intención. El doctor tiene un capital político muy relevante aquí en la ciudad. Grisela Villa, por ser una de las diputadas más combativas y que tuvo presencia y que estuvo muy cerca de la gente, ella sigue teniendo un capital político, entonces pudieran ellos encabezar una fórmula que se determinará en estos días que registremos nosotros la alianza, o registramos la convocatoria, que la haremos el día viernes, la tendríamos que publicar para que se inscriban los compañeros que quieran participar en este proceso electoral. Como una mera especulación, y lo digo a nivel personal, es que iría Miguel Ángel Navarro por la presidencia y síndico de Saladilla. Efectivamente, yo creo que esa sería una buena fórmula, una fórmula ganadora, una fórmula que le inspire confianza a los ciudadanos de Tepic, y que es una buena oferta. Considero que es una buena candidatura, son dos buenas candidaturas, una candidatura con mucho respeto, con mucha experiencia política, y otra candidatura joven, que es muy ligada a los medios de comunicación y muy ligada a la gente. Esa sería nuestra fórmula, que así lo determinan los tiempos electorales, una vez que se eche a andar nuestra convocatoria, y una vez que se registre la alianza, que la vamos a registrar el 17, 18 de abril, plazo máximo 19, pero queremos irlo avanzando para una vez procesar los otros municipios y los 18 distritos electorales. El resumen aquí en la consentida en el 810 de AM. Bueno, en otra entrevista que tuvimos por aquí con Carlos Carrillo Santana, delegado de Zagarpa, él nos da a conocer de las renovaciones de los comités de las juntas de sanidad vegetal en el estado. Escuchemos lo que Carlos Carrillo Santana, delegado de Zagarpa, nos da a conocer. Se han hecho las renovaciones por la familia. diciendo que nos va a conocer Carlos Carrillo Santana, delegado de La Sallarta. Y bueno, en otra información aquí en resumen en La Consentida, escuchemos a Norma Elizabeth con esta nota. Decide porque se renuncia a un aumento a cuotas de recuperación en el Hospital General de Tepic. Después de 10 años de permanecer intocables, las cuotas de recuperación en el Hospital General de Tepic, pues sufrieron un aumento, dicen que es un aumento mínimo, y bueno, pues por ahí hubo una entrevista con el secretario de Salud de la entidad, Roberto Mejía Pérez. Dijo que, bueno, esta es la idea de mejorar pues los servicios del citado Hospital General de Tepic, pero que con las cuotas anteriores, bueno, se veía imposible realizar los proyectos que se tienen al respecto. Según Mejía Pérez, los cobros de servicios médicos en el Hospital General de Tepic se hacen casi siempre sobre la base de un estudio socioeconómico a cargo de los trabajadores sociales del sector salud, y bueno, lo que ha dado lugar a que personas que no cuentan con recursos económicos suficientes, pues se les tenga que hacer un descuento o una condonación de la cuota. Para Mejía Pérez, lo más recomendable es que la población trate de afiliarse al Seguro Popular, ya que de otra manera, bueno, se verá afectada la economía familiar por concepto de servicios médicos de instituciones como el Hospital General, que requieren de más y mejores ingresos para poder seguir funcionando sin mayores problemas. Se espera que con las nuevas tarifas, pues pueda dicho nosocomio contar con el suficiente abasto de medicinas, así como los servicios de laboratorio que hasta hace poco pues estaban sin funcionar. Esto es lo que está sucediendo en el Hospital General de Tepic. Esto es en resumen aquí en La Consentida en el 810 de AM. Bueno, este sábado en sesión pública ordinaria de la 28ª legislatura del Congreso Estatal se informó de la solicitud de licencia para separarse del cargo los legisladores Héctor Sánchez Fretes, Cristina del Real Chávez, Roberto Sandoval Castañeda, Grisela Vinca Santa Cruz, María Eugenia García, Silvia Cortés Valdivia, Juan Manuel Rocha Piedra, Blanca Yesenia Jiménez, Manuel Jiménez González, Óscar Cermeño Barragán, Héctor López Santiago y Agustina Aguilar y Barra, que se suman a Emma Araceli Barba González, solicitudes que fueron remitidas a la Comisión Legislativa correspondiente para que se efectúe el dictamen, y conforme a lo que se hace en estos casos, se requeriría de, pues, a sus suplentes de la siguiente forma: Gisela Villa Santa Cruz, Ángel Ruiz Castellón, Héctor Sánchez Fuentes, Juan Manuel Parra Enríquez, Cristina del Real Chávez, Rosa María del Carmen Aguinaga Cortés, Roberto Sandoval Castañeda no cuenta con suplente, Eugenia García Espino, Michelle McDonald Tiznado, Silvia Cortés Valdivia, Humberto Figueroa, Rubio, Juan Manuel Rocha Piedra, Olga Olivarría Guerrero, Blanca Yesenia Jiménez, Agustín Partida Fuentes, Manuel Jiménez González, Marta Rocío Partida Guzmán, Oscar Cermeño Barragán, Josefina Navarro, Héctor López Santiago, Berta Armida Arcadia Gómez y Agustín Aguilar Ibarra, Angélica Jacobo Mundo, Manuel Quintero Guerrero, Mario Arturo Parra Barajas, Emma Araceli Barragán González, Enrique Gómez Barón. Y bueno, en comunicaciones recibidas por los ayuntamientos se informó sobre la separación definitiva del cargo de los regidores propietarios del Ayuntamiento de Tepic, Raúl Ernesto Yunza Villegas, Patricio Sandoval Rodríguez y Luis Alberto Herrero Mendoza como regidor del municipio de San Blas, Héctor Ortiz Manjarres del municipio de Compostela, los regidores Cuauhtémoc Dávalos Arcano y Martín Pérez Plasencia del municipio de Acaponeta. Licencia para separarse del cargo como presidente municipal: Efraín Arellano Núñez del municipio de Dañar, Agustín Carrillo Valdés. En esta misma sesión pública ordinaria aprobaron la reforma del artículo 178 de la Ley Municipal del Estado de Nayarit, además del proyecto de decreto que autoriza al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas a celebrar un fideicomiso de financiamiento. Y bueno, Manuel Cota Jiménez informa por ahí de los que pidieron licencia y cuándo llegan los suplentes. Escuchemos lo que Manuel Cota nos informa precisamente sobre esta. En resumen. Se ha alterado el 28 de la clase de información que Yo quisiera conocer el nombre de cada uno de ellos. En algún caso se dio su gobernador, en algunos de los casos son trabajadores y asesores, pero todos ellos en un número de 20 le han solicitado la preparación de cada y de los pasados fin de semana han sido ellos separados de mí. Dos presidentes presentaron solicitud de licencia ante el Cabildo y aprobada por la Cámara de Diputados para buscar la candidatura a las diputaciones locales. El panista del municipio de San Blas, Miguel Bernal Carrillo, y el priista de la Caponeta de Traína, Arellano Núñez. Entre los regidores que abandonaron sus cabildos se encuentra Raúl Villa Villegas, Patricio Sandoval, Alberto Berúmen de Vera, del municipio de Tepic, así como Héctor Ortiz Mancarrel de San Blas, Cuauhtémoc Dávalos Arcane y Martín Torres Plasencio de Compostela, Agustín Carrillo Valdés de Enmayar. El único presidente municipal que solicitó licencia para separarse de su cargo fue el de Caponeta de Traín, Arellano Núñez. Bueno, así están las cosas, huérfanos, las alcaldías y el Congreso, precisamente con estas licencias. Y José Ramón, ya hemos dicho durante toda la semana que bueno, estamos en un tiempo precisamente de licencias, de renuncias y de suplencias. Así que, pues fíjate que por otro lado, pide licencia, por ejemplo, en 2000, ante la Cámara de Diputados Federales, Jaime Cervantes, para buscar también la candidatura a la alcaldía de Tepic bajo la bandera de la Alianza por el Bien de Nayarit, que integran pues el Partido del Trabajo, el PRS y Convergencia, tras la obstinada actitud del Partido de la Revolución Democrática de acaparar todas las posiciones en la nueva mega alianza de partidos dañada de intereses personales, dicen. El también comisionado del PP tomó la decisión de dejar la curul para participar en la consulta electoral. La decisión de separarse del cargo se consolidó al tener el respaldo consensuado por tres partidos que integran la alianza por el bien de Nayarit, con la seguridad de que será candidato a la presidencia municipal por Tepic. Bajo su óptica, Cervantes Rivera dijo tener posibilidades políticas para triunfar en su aspiración, ya que la capital del estado requiere de un alcalde que trabaje coordinadamente con el gobierno estatal. Podemos estar en desacuerdo con la forma de gobernar de Ley, pero no somos sus enemigos, dijo, somos sus adversarios. Y con respecto a las diferencias políticas, podemos trabajar coordinadamente por la gente de Tepic. Así que ahí está, otro más que pide licencia, el es Jaime Cervantes por la alianza, y bueno, también con sus aspiraciones a la alcaldía de Tepic. Bueno, en resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AM, bueno, Araceli Ramos Parra va a conocer el porqué de la toma de Xayarpa en Santa Lucía. Escuchemos esto y por qué. De la convocatoria dice que pueden votar los delegados, y para elegir estos delegados, bueno, pues no hubo una convocatoria de las autoridades, de los comisarios ejidatarios, no nada más a los ejidatarios, sino también a los funcionarios que se dedican a la producción de hortalizas. Y más aún, cuando los delegados, hay delegados que ni siquiera cotizan a la Junta de Sanidad Vegetal en el municipio de Santiago, y hay muchas irregularidades, por eso es que ayer a las 8 de la mañana, se tomó la decisión de irse y tomar las instalaciones de Xayarpa allá en el municipio de Santiago. Ahorita estamos, venimos aquí a platicar con el delegado y ya, bueno, pues ya tenemos avances. Se suspende la elección para el municipio de Santiago hasta nuevo aviso, con una nueva convocatoria que cumple con todos los requisitos como lo marca el reglamento de la Ley de Sanidad Vegetal. En resumen, aquí en La Consentida, en el 810 de AN, bueno, pues ahí está Araceli Ramos Parra dando a conocer el porqué la toma de la Xayarpa en Santiago Escrincla. Y bueno, en otra información, aquí en resumen, en La Consentida, la Fundación Colosio, Asociación Civil, filial Nayarit, encabezada por el senador Raúl Mejía González, ha organizado un foro que servirá de base para la conformación de la plataforma electoral del Partido Revolucionario Institucional, que en cumplimiento a la ley de la materia habrá de presentarse el próximo día 10 de abril ante el Consejo Estatal Electoral. La plataforma electoral presenta a través de planteamientos estratégicos la propuesta que los candidatos de este instituto político estarán poniendo a consideración de la ciudadanía durante la próxima campaña política para la elección de diputados para el Congreso Local y ayuntamientos, y que pues habrán de implementar en caso de resultar electos. Estos trabajos que se han venido desarrollando tienen también por objeto generar un acercamiento con la ciudadanía, dado que las propuestas que siguen captándose son un reflejo de la realidad y de la problemática que viven las familias mayoritas, y que pues que garanticen más que nada que el partido político continúe cerca de la gente a través de su oferta política. El Foro Nayarit 2008-2011, vamos a pensar el futuro de los mayoritas, planteará los temas de competitividad, inversión y empleo, administración municipal y servicios públicos, desarrollo social y humano integral, democracia y derechos humanos, mismos que se desarrollará en el Hotel Fray Junípero de Serra el día de hoy a partir de las 17 horas. Pues ahí está el PRI realizando el foro temático para integrar su plataforma precisamente. Esto es un resumen aquí en La Consentida, en el 810 de AM, saludándoles con el gusto de siempre desde la capital nayarita. UX, un resumen. Ya que estás hablando del Partido de la Revolución, ¿qué pasa, venga? ¿Nos dice, venga, que nos vamos ya a ese momento de despedir su espacio de UX en resumen? La verdad es que tenemos bastante información para compartir con todos ustedes, pero...